Justamente esta semana hemos hecho 11 actividades que se han coordinado desde la unidad de participación con diferentes instituciones, agrupaciones, colegios que han venido a ver a los niños, a acompañar, a ofrecer piezas musicales, les han traído regalos, cuentacuentos, payasitos, títeres, una gran cantidad de actividades para los niños para acompañarlos en su proceso de la hospitalización, que va a coincidir también con esta semana del niño que hemos efectuado en el hospital. En realidad, para la próxima semana todavía nos quedan algunas, por ejemplo, van a venir de una cadena de supermercados a traerle regalos porque los funcionarios de esos lugares se han coordinado para venir a visitar a los niños. Vamos a tener visitas de carabineros y de otros voluntariados todavía que quieren estar presentes para conmemorar a los niños en su día. Para este domingo lo que queremos hacer es, ya dentro de las medidas del Hospital Amigo, que es tener un hospital abierto a la comunidad, nosotros tenemos una restricción en general para que los menores de 12 años no concurran al hospital por protección para los niños, por los riesgos de infecciones, pero para este domingo vamos a abrir las visitas para que los niños mayores de 4 años que tengan algún familiar hospitalizado, si quieren venir a verlo, pueden traer a la familia y va a poder estar disponible para ellos el acceso también. Por lo tanto, todos los mayores de 4 años que quieran venir de visita el domingo pueden venir.